La tribu. El último refugio del tercer mundo. Buenos Aires, la ciudad, su gente, amores y odios, personajes, barrios, pasado y presente. Bajo el volcán de Buenos Aires, un programa producido y conducido por Alfredo García, Alberto Poggi y Carlos Prat. ¿Qué tal? Buenas tardes, nuevamente bajo el volcán de Buenos Aires. Pero por ahora, bueno, no se desesperen, estimados oyentes, no se alarmen, que no es que pensemos que retirar abajo del volcán del aire, no, es algo todavía más grave, creo, y es que le quieren cambiar el nombre a Buenos Aires, ¿sí? La gente de la provincia de Buenos Aires dice, no puede ser que, claro, se confunde, porque una cosa es la provincia de Buenos Aires, otra cosa es la ciudad de Buenos Aires, y especialmente ahora que va a tener su autonomía, realmente la cuestión es importante. Claro, se acordaron un poquito tarde, hace un poco bastante que existe esa dicotomía y que el mundo entero se conoce Buenos Aires como la gran ciudad, ¿no? Me parece que es una idea. Pero claro, no, a veces uno piensa que es una idea loca, pero no es loca, porque últimamente los bonaerenses están muy activos, o sea, los de la provincia de Buenos Aires, primero porque por la nueva tipo de votación en la Constitución, generalmente les corresponde mayor cantidad de peso electoral a las grandes provincias, especialmente a Buenos Aires. Es conocido la importancia que ha tenido Duhalde en estas elecciones y como apuntalamiento de toda la estrategia peronista y menemista, ¿no? Y bueno, no sé por qué todos aman a Buenos Aires, especialmente un lugar que es La Matanza, porque tanto el Frente Grande como el radicalismo le quiere pelear en el propio terreno a Duhalde. La Matanza es donde Duhalde está más firme. Y precisamente Masachesi tiene intención de alquilar una casa en La Matanza, de Río Negro a La Matanza, en La Matanza, usarla como búnker electoral y además incluso también como vivienda, ¿no? Lo cual llama poderosísimamente la atención. ¿Cómo se ha menemizado la política, no? Y es una forma de menemizarse, porque en definitiva es alguien que viene de afuera a insertarse recién ahora en La Matanza, y la gente de La Matanza va a decir, ¿y este hombre qué viene a hacer ahora acá? No te olvides que, bueno, Río Negro es lamentablemente menos importante electoralmente que La Matanza, claro, sin duda. Que forma parte del conglomerado del Gran Buenos Aires, donde está más del 53% del electorado. Claro. Pues fíjate, exacto, que una elección te la da vuelta la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sin duda. Y bueno, provincia de Buenos Aires que tiene un enorme fondo de reparación histórica, sin duda, del orden de 2 o 3 millones de dólares diarios, y que con el avance de la autonomía de la capital perdería parte de ese manejo de dinero tan importante. Y bueno, por eso la injerencia que comenzara a cambiarle el nombre, cosa que ya fue intentado hace 6 meses atrás, que querían modificarle el nombre, ¿te recordás? No recuerdo. Creo que uno de ellos era Santa María de los Buenos Aires. Ah, cosa sí, así. Sí, le querían poner Santa María, sí. Y bueno, vos hablaste de Masachesi, él es el legítimo ganador de la última interna del centenario partido, que es la Unión Cívica Radical, partido que, bueno, empieza a aparecer crisis. Sí. Hoy acaba de renunciar al Comité Nacional Osvaldo Álvarez Guerrero, que si se quiere es el mentor de Masachesi. Exacto. Porque formó parte de su equipo, de su gabinete en Río Negro cuando Álvarez Guerrero fue gobernador, ¿no? Pero con respecto a Álvarez Guerrero, ya una vez se pasó por acá bajo el volcán en el tema de la marcha federal. Es un tipo muy comprometido con su idea. Sí. Y hoy llamaba a conferencia de prensa y bastante duro con respecto a la realidad del partido del cual él forma parte, ¿no? Y forma parte en la presidencia del Comité Capital, ¿no? Sí, Comité Nacional. Presidente del Comité Nacional. Así es, no es... No es una figura desdeñable, ¿no? Sin duda. Aparte de su trayectoria... precisamente. Desde el punto de vista de los derechos humanos y su aporte a la democracia, ¿no? Que casualmente se cumplen 11 años en estos días del advenimiento de la democracia en Argentina. Sí, así es. ¿Te acordás del 12 de diciembre del 83? Con Alfonsín. Y bueno, bienvenido a este estilo de vida con todo lo que falta aportar y agregar al común de la gente, ¿no? Estilo que, bueno, nos permite a nosotros poder expresarnos con libertad de un medio como FM La Tribu. Sí, y estilo que tenemos que ir cuidando realmente con mucho esfuerzo, porque de a poquito, y con lo que va pasando, como que lo estamos perdiendo, ¿no? Porque cada vez van apareciendo mayores ideas de antidemocracia, totalitarismos. No totalitarismos, pero desde el poder un poco coartando. Sí, se quiere acotar más. Acotando pareciera. Muchas libertades, sin duda, ¿no? Entonces, como que sin darnos cuenta, de a poquito, cada vez estamos perdiendo más libertad, que es lo que... Con el avance, ¿no?, de la hora del programa, viene bien el tema este, porque hay realmente un personaje de Buenos Aires traído aquí en grabación, ¿no? Y un aporte importante, ya vamos a avanzar sobre el tema. Bueno, del programa. Porque la gente sabe que comienza mañana. Hoy a las 18 horas. Hoy a las 18 horas. La decimocuarta marcha de la resistencia. Bajo la consigna para la victoria de mañana. Lucha hoy para la victoria de mañana. Y continúa, ¿no?, mañana. Bueno, además, estamos en la Semana del Tango. Así es. Así que, qué mejor que... Que, bueno, esta hermosa música de nuestra ciudad, ¿no? Que tanto, sí. Que nos junto a las otras. Vamos a ver si escuchamos algún tango, ¿no? Bueno, y a Piazzolla le pedimos que nos traiga algo. Thank you.

podés resistir estas 4 horas. ¿Has visto cómo las has resistido? Ahora anda a almorzar. Y volvé a la hora cabal, exacta, precisa, matemática. Cuidado, ¿eh? Porque si todos se atrasan, se derrumbaría la disciplina y sin disciplina no puede existir nada serio. Otras 4 horas al día. Nadie se muere trabajando 8 horas diarias. Vos mismo, decime, ¿no estuviste remando el domingo 11 o 12 horas cansando tus músculos en una labor con el agua que, me abstengo de calificar, por el ningún rendimiento que se obtiene? ¿Lo ves? Y encima con inminente peligro de ahogarte. Yo solo te exijo 8 horas. Y te pago, te visto, te doy de comer. Sí, bueno, no me lo agradezcas. Yo soy así. Ahora, anda contento. Has cumplido con tu deber. Anda a tu casa. No te detengas en el camino. Hay que ser serio, honesto, sin vicios. Y volvé mañana. Y todos los días durante 25 años. Durante los 9.125 días que llegas a mí, yo te abriré mi seno de madre. Después, si no te has muerto tísico, te daré la jubilación. Entonces gozarás del sol y al día siguiente te morirás. Pero habrás cumplido con tu deber. Terrible, bueno, terrible, terrible y hermoso. Y muy cierto, realmente. ¿Sabes? Una linda una cosa hermosa, sí. También pensaba en Benedetti y en Mariani, que un poco se repite la historia con Mario, porque Roberto Mariani fue un empleado de oficina. Uh-huh. Toda su obra literaria transcurrió fuera, exacto, de la oficina, pero tomando como su vida la oficina, ¿no? ¿Y cómo imaginarían tanto Mariani o Benedetti o tantos otros? Hoy fue noticia en el diario. Ahí están apareciendo edificios de oficinas inteligentes. Así es. Con ascensores parlantes que te dicen, usted llega a la planta baja, buenos días. Buenos días. Con cámaras que filman todo el movimiento del empleado. Exacto. Hay varios. Hay uno con puertas de acceso digital ahora, en el bajo. Y el de Renault, reciclado acá cerca, en Palermo Viejo. Uh-huh. Que, bueno, controlan todo. ¿Cómo imaginaría Mariani o Benedetti un cuento en ese ámbito nuevo, no? Y por lo decir, para agregar a esto, los nuevos edificios de las universidades privadas que controlan, a los cuales los docentes tienen que pasar su tarjetita magnética antes de entrar y salir del aula, como cualquier obrero de la época taylorista. Que, sí, no, bueno, se vuelve tal eso, cual, pero nada más que exacto, más pasar a la hora, a la entrada y a la salida. Asegurar, no sé si te... Lo cual no podés obviar, porque si no, la computadora dice... Claro, falta algo, ¿no? Falta la entrada o la salida. Es así, ¿qué ocurrió? ¿Eh? Ahora, ¿qué ocurrió, no? Porque fíjate que no fallan en el control, porque hay un caso reciente y... bastante... No, pero no tiene sensores para copiado. Ah, eso no hay. No tiene sensores para copiado. Todavía eso no... Se pueden copiar. No ha aparecido. Bueno, y hablando de la oficina, ¿sí? Si yo fuera mujer, me pasaría esto. Yeah. bueno, nuevamente bajo el volcán de Buenos Aires, y claro, yo les digo, si yo sigo trabajando en la oficina, me voy a volver cada día más loco. Bueno, alguna gacetilla, que no viene mal a veces leerlas, ¿no? Porque casualmente hoy, día 7 de diciembre, acá en FM La Tribu se va a llevar a cabo una clase abierta de baile de tango, a la cual están invitados todos los guapos y las pebetas del barrio. La clase va a comenzar a las 8 y terminará más o menos a las 10. Y pónganse más contentos todavía, porque la idea es que después continúen las clases en este horario. Así que clases de tango empiezan en la Semana del Tango en La Tribu y siguen. Esto está organizado por el Club de Oyentes de La Tribu. Y bueno, si hay algo que siempre admiré y envidié un poquito es la posibilidad de saber bailar bien el tango. Bueno, mis viejos lo hacían muy bien. Ajá. Pero es un patadura realmente. vos sabés que está muy instalado un poco por el show business, ¿no? del mundo. Uh-huh. Pero está muy de moda bailar tango en Europa. Y acá hay muchos lugares donde se baila tango, donde enseñan a bailar tango. Realmente muchos lugares. Hay una gran cantidad de gente joven que también le interesa aprender a bailar el tango, ¿no? Y no, es que es algo lindo. Es hermoso, realmente. Yo no sé dar ni un solo paso de tango, lo cual realmente a mí me gustaría, ¿no? ¿No? No se ha dado, pero sería algo peor. Bueno, hablamos que hoy comenzó la 14ª marcha de la resistencia y lucha hoy para la victoria de mañana. Por supuesto, organizada por las Madres de Plaza de Mayo en dicha plaza. Hoy escuché que venían unas columnas, pasaban por Congreso diciendo, Rico, no sé cuánto, no te metas, la plaza es de la madre, no es tuya, algo así en cantito, ¿no? No sé qué pasó, pero yo estuve por la tarde en la casa de las madres, siempre cálida y bienvenido, ¿no? Porque te reciben muy bien. Y tuve la suerte de establecer un diálogo con Neve de Bonafini. Yo creo que la democracia está poblada de voces y un cacho grande de ese espacio de voces les pertenece. Sin duda. Por estatura moral, por lucha. Y bueno, me gustaría poder compartirlo con vos y con los oyentes el diálogo. Bueno. Una vez más nos encontramos en esta cálida casa que es la Asociación Madres de Plaza de Mayo con su presidenta Eve de Bonafini. A punto de iniciar la marcha de la resistencia, la 14ª marcha. Eve, ¿bajo qué consigna? Resistencia y lucha hoy para la victoria de mañana. Creo que tiene mucho que ver con todo lo que estamos resistiendo muchos hoy, ¿no? Es una consigna que la llevamos adelante después, como todos saben, todo el 95 nos va a acompañar poniéndola todo el tiempo y bueno, y haciéndola nuestra con el accionar, ¿no? Decime, ¿siguen vigentes los reclamos? Sí, 14 marchas, cada marcha tuvo su consigna y justamente mi discurso se va a basar en eso, ¿no? En mostrar cada consigna, qué fue, cómo fue y cómo tiene vigencia hoy, ¿no? Las 14 consignas que precedieron cada marcha. Así que yo creo que las madres hemos sido premonitorias en un montón de cosas y con las consignas hasta cada año también. Un poco en estos días también se cumplen 11 años del periodo de democracia en la Argentina. Sí. ¿Qué reflexión le cabe a la asociación? ¿Quedan materias pendientes? Sí, yo creo que queda mucho pendiente porque la democracia todavía no la hemos podido sentir. La democracia es como el Espíritu Santo. Todos hablan de ella, pero nadie ni la ha visto, ni la siente, ni la toca. Y muchos le rezamos para ver si la podemos encontrar en algún lugar. Y bueno, yo creo que pasan muchas cosas, hay mucha desilusión en la juventud y eso es lo que nos da mucha tristeza, que los jóvenes se desilusionen, por eso están tan cerca nuestro, ¿no? Porque nosotros nunca le planteamos, le pedimos nada, ni tampoco le proponemos cosas extrañas, sino que simplemente la lucha y la forma ética y llena de principios con la que estamos haciendo todo esto. Nos da mucha tristeza que los políticos estén haciendo de la política tanta mierda y nos da mucha tristeza que la política a los chicos les caiga mal, porque piensan como cuando se lleva, viste, cuando alguien dice, ay, tal comida me cae pesada, ¿no? Y cada uno dice, no, la grasa es malísima, no comas nada con grasa que te hace mal. Bueno, no hagas política, que es una porquería, te va a caer pesado. Y sin embargo, hacer política es la cosa más linda, es la que más reivindica al hombre, la que más lo hace crecer cuando la política se hace bien. Y eso es lo que nosotros le planteamos a los chicos. Hagan política, pero bien hecha. Ustedes que son del percibir, ¿cómo percibe a la sociedad argentina? ¿Cómo la encuentran? Bueno, yo creo que es una sociedad que se está despolitizando y que está yéndose para el DM2 también aquí, que no ve realmente lo que va a pasar, que hay un montón de gente que porque se puede comprar una videocasetera y puede tener 3 o 4 cositas de esas que te ofrecen en los shopping por la televisión, se cree que estamos bien y que hay estabilidad. Y no miran ni siquiera 5 centímetros más atrás para ver cuánta gente no tiene estabilidad y no puede comer, y no tiene casa, y no tiene salud, y no tiene un montón de cosas. Creo que es una sociedad un poco indiferente. No digo toda, porque tampoco quiero decir que todos son iguales. Creo que hay una parte de la sociedad muy indiferente. Hay una parte de la sociedad que le interesa ver cuándo se puede ir a Miami, cuándo puede cambiar el auto, cuándo puede tener más cosas de las materiales, y va perdiendo todo lo espiritual, todo lo que realmente hace grande a la persona, ¿no? Y bueno, yo creo que hay mucha otra gente que lucha, mucha otra gente que es la que nos compromete con el futuro y con el presente, que es la gente que nos muestra que sí es posible, que la utopía es posible, que la esperanza es posible. Y esencialmente yo le digo a los chicos jóvenes que sueñen, que amen, que vivan, que tengan fantasías, pero que junto a todo eso también luchen. Que no se conviertan en una cosa, sino que sean seres humanos, que sean buenas personas. Y creo que pasa mucho por ahí. Creo que a los políticos les falta sentimiento en lo que hacen, les falta amor, son muy fríos, muy calculadores, y todo pasa por la economía, por las 10 secretarias, por el auto nuevo, el nuevo departamento, y esa nueva cosa del estatus que le da ese pequeño pedacito de poder que la gente que vota les da, ¿no? Dicen que nos representan, no nos representan nada. Y entonces a mí me parece que nosotras, que sí luchamos por seguir siendo quienes somos, que no queremos privilegios, que no andamos en auto, que hacemos cola para tomar los colectivos, yo tomo 3 colectivos a la mañana y 3 a la tarde, viajo 5 horas por día. Y no porque no tenga, porque el hijo de Osvaldo Valle, cuando se fue del país, me regaló su auto para que yo anduviera en auto. Y yo le dije, mira, yo no quiero privilegios, porque yo voy a andar en auto y todas las otras madres que trabajan en la casa van a andar a pata. Yo tengo que andar a pata como todas, vendí el auto y puse el dinero a la casa, que bastante falta nos hacía. Así que yo creo que ese es el tema, no hacer uso de privilegios, porque los privilegios corrompen, pudren todo. ¿Cómo está trabajando la asociación? Bueno, trabajamos hace 5 meses que estamos trabajando para la marcha. Acá hay 25 madres todo el día, cada una haciendo su trabajo, acá nadie cobra sueldo. Tuvimos todo un año muy lindo porque tuvimos mucho contacto con la juventud, con los trabajadores. La marcha federal nos engrandeció, nos hizo mejores personas, nos hizo, a mí por lo menos me hizo revalorizar un montón de cosas, los símbolos, el himno, que había perdido todo el sentido para mí porque lo habían bastardeado. Y sin embargo, en la marcha federal, la bandera hecha por chicos en las rutas, de cualquier pedacito de papel, el himno cantado por la gente con tanto fervor cuando pasábamos, ese decirnos madres no abandonen, el perro no traiciones, las viejitas que decían yo recé ante esa estampita toda la noche para que le salga bien la marcha, yo digo, ¿quién soy yo para decir que no creo, no? Entonces todo esto que me hizo cambiar un montón de valores tiene que ver también con todo el año con los jóvenes en las universidades, que nos dieron la posibilidad de, ellos le llaman cátedra, yo le llamo otra